¿Podrías más o menos contar un poco, intentaré ser breve, lo que significó y lo que fue todo el proceso, de, sobre todo de la represión y en cómo se enmarca en este proceso la muerte del compañero y lo que tuvimos, o sea, en conjunto los docentes vivimos de alguna manera ese día, la muerte del compañero. Nosotros, en el marco de lo que plantea el compañero, del techo salarial impuesto por el gobierno y la CETERA, de los 1040, comienza la huelga. Los docentes, la canasta familiar de Neuquén rondaba en ese momento alrededor de los 3.000 pesos, 3.500, y un compañero que recién se iniciaba cobraba 1.040 pesos. El gobierno ofreció 1.140 y obviamente no alcanzaba, y a partir de la discusión en el sindicato con la mayoría de los compañeros, empezó el proceso de la huelga, en donde se dio todo si se quiere, podemos dividirlo de alguna manera en dos partes, lo que fue el proceso general, que tiene que ver la primera parte con la pelea, el intento de negociación, que si el gobierno nos llamaba a una mesa o no nos llamaba, si se daba, no se daba, asambleas distritales. Las asambleas distritales son el conjunto de las escuelas, un sector de las escuelas, hacen mini asambleas en donde esas mini asambleas se expresan en la asamblea general de Capital y del resto de las seccionales. La asamblea definitoria y más importante, si se quiere, fue la asamblea en donde se discutió en Capital el lugar a donde íbamos a cortar, qué lugar íbamos a cortar de la ruta, porque el gobierno no daba ningún tipo de respuesta. Entonces se definió y comenzó todo un proceso de discusión en relación a si se cortaba el puente o se cortaba en Arroyito. Arroyito es un lugar bastante, como los que han visto las imágenes, se ve, es un lugar bastante descampado, no hay prácticamente casas, es un lugar bastante alejado, si se quiere, pero supuestamente era un punto estratégico para el corte del circuito turístico. Estábamos previo a Semana Santa y de alguna manera era Neuquén es un lugar bastante turístico, sobre todo en la zona de la cordillera, San Martín, Bariloche, bueno, quienes conocen para aquel lado. Y la discusión central era en relación a si cortamos Arroyito y vamos a ese lugar descampado, desolado de alguna manera, o nosotros planteábamos desde nuestra agrupación cortar el puente, que era muy importante el corte del puente, porque el corte del puente nos permitía de alguna manera, en caso de represión o en caso de que sucediera algo, contar con el apoyo de alguna manera del resto de los sectores de los barrios, de la población, como ya ha pasado en otras oportunidades cuando se ha cortado el puente. En una asamblea masiva se define el corte del puente de Arroyito. Así que al otro día, rápidamente, se organizaron las tráficas, se organizó más o menos cómo iba a ser el corte, y a partir de las 6 de la mañana ya nos encaminamos hacia Arroyito. Ya en ese momento, de alguna manera, se puede decir que se sentía la represión, okay, algo iba a pasar. Desde que salimos desde Neuquén, ya a unos pocos kilómetros, las camionetas, las traffic en las que viajábamos, había operativos policiales por todos lados, y las traffic en las que viajamos, más de una se detuvieron, nos pidieron documentación y nos dejaron seguir. En ese momento llegamos a Cenillosa, donde hicimos una parada, es un pueblo previo a Arroyito, y definimos continuar el camino y respetar el mandato de asamblea, que era cortar Arroyito. Pero para esto ya teníamos el informe de que estaba plagado de policía y de los grupos especiales que hay en la zona de Zapala y Cutralcó, que no son cualquiera, son grupos, no es la policía común, sino que son grupos preparados justamente para reprimir brutalmente, como se dio. Ese día, bueno, llegamos a una estación de servicio que había ahí previo al puente de Arroyito y comenzamos a bajar de las traffic para empezar con el corte. Yo me acuerdo que no alcanzamos prácticamente ni siquiera a llegar cuando de alguna manera los sectores, los compañeros de Sanón en ese momento estaban ahí, la dirección de Aten comenzó a ver de qué manera se negociaba ver que no fuera tan, que no comenzara la represión y bueno, ver qué decidíamos en ese momento. La represión rápidamente empezó, la policía empezó a disparar gases lacrimógenos y bueno, comenzamos rápidamente a retroceder sin resistir porque íbamos llegando, la mayoría de las compañeras docentes iban con su canasta, llevaban el mate, la reposera, o sea, de alguna manera no se había visto la profundidad de lo que iba a suceder posteriormente. Comenzamos a replegarnos, pero a replegarnos rápidamente porque había comenzado todos los gases. Y llegamos en ese momento hasta lo que era la estación de servicio, que estaba a unas 5 o 6 cuadras del puente. Allí la mayoría de las compañeras se metieron a la estación de servicio creyendo que la policía no iba a reprimir porque era una estación de servicio. Error, la policía siguió reprimiendo, se metieron adentro, gasearon el shopping de la estación de servicio y todo el mundo tuvo que salir de ese lugar porque era insoportable. Allí nos corrieron varios kilómetros, incluso comenzamos, había un río cerca, comenzaron a acorralarnos cerca del sector para el lado del río y las maestras corríamos por el campo sin saber qué hacer de alguna manera porque se acercaban, gritaban, intimidaban, o sea, era terrible de alguna manera la forma en que imponían el miedo, de todas las formas. En ese momento nos dicen que nos van a dejar pasar, la policía nos dice, bueno, pasen, súbanse a la ruta. Obviamente la mayoría no confiamos en eso y decíamos, no, ni loco vamos por ahí, vamos por otro lado, nos metimos por la mitad del campo. Y logramos, nos dejaron subir a la ruta. Algunas compañeras quedaron perdidas en el campo, muchas. Las traffic se habían retirado del lugar porque en el momento que vieron que estaba todo ese proceso, dijeron nosotros nos vamos, así que no habían quedado las traffic, creo que quedaban uno o dos traffic que eran de Aten y la cantidad de compañeros que habían eran muchos, no entrábamos, así que bueno, subimos a la ruta, nos permitieron subir a la ruta y en ese momento cuando nos dejan subir a la ruta de alguna manera calma un poco la represión y nos dejan avanzar en sentido a Cenillosa, yendo nuevamente hasta Cenillosa, al pueblo este. Y de un momento para otro, o sea, se comenzó nuevamente toda la represión, comenzó nuevamente los gases sobre la ruta, comenzaron a carro hidrante, gases lacrimógenos, balas de goma, o sea, era terrible, no se veía, no nos veíamos entre los compañeros prácticamente. Muchos compañeros y compañeras corriendo por la ruta, a la policía no le interesaba nada, venían colectivos que iban justamente, colectivos de turismo que iban justamente para Bariloche y para aquella zona, disparaban igual. Estaban de alguna manera encarnizados en que necesitaban aleccionarnos y sacarnos. Y yo en ese momento observaba y decía, qué fuerza que tenemos, porque seguíamos, nos quedamos acá, queremos seguir cortando, vamos a cortar, vamos, y no nos dejaban y volvíamos a quedarnos y nos volvían a correr. Hasta que en un momento ya fue, la represión de alguna manera comenzó a ser cada vez más fuerte y nos comenzamos a subir a los autos y a salir hacia Cenillosa. Yo me acuerdo que subí al auto de uno de los compañeros y me bajé porque quedaban muchas compañeras y compañeros todavía corriendo. Así que en ese momento volví hacia atrás y uno de los compañeros me grita en un auto y me dicen, bueno, tenés que subir porque están acá. O sea, el carro hidrante estaba a menos de 100 metros y la policía, que seguía reprimiendo, prácticamente ya no se respiraba. Subimos al auto y en ese momento yo me subo al auto y en ese momento las traffic de la policía, carro hidrante atrás, policías formados, y otras traffic que comienzan a ir por la banquina porque era un caos de autos, autos que iban, autos que venían, colectivos, camiones. Y en ese momento la policía empieza de alguna manera a, se puede decir, a tener una emboscada, porque comienza a tirar sobre los techos de los autos. En algunos lugares, algunos compañeros decían que estaban abriendo los autos, apuntaban a las compañeras que estaban arriba de los autos, las que no podían llegar. Y en ese momento yo me acuerdo que subimos las ventanillas porque ya no se podía respirar y una de las compañeras dice, se prende fuego un auto. El auto que supuestamente se prendía a fuego era el auto del compañero, en el que iba el compañero Carlos. Bajamos en ese momento, estacionamos, bajamos y quien manejaba el auto, el compañero que manejaba el auto, se baja y se queda uno adentro, quedó uno arriba y empieza a golpear con los puños y a romper el vidrio. Y bajamos al compañero del auto. En ese momento ya más de uno sabíamos que sobre la ruta ya estaba muerto. En ese momento, bueno, todos comenzó como que todo se detuvo de alguna manera, menos la policía, que seguía tirando. Bajamos al compañero y yo me acuerdo que habíamos varios compañeros que quedamos alrededor de Carlos y la policía seguía avanzando y nos bañaron. Llegó el carro hidrante y nos bañaron a todos los que estábamos ahí, seguían tirando. Cuando vieron que había un compañero en el piso, pararon y comenzaron a replegarse. En ese momento fue todo un caos porque muchos de los que estábamos ahí, que habíamos ayudado a bajarlo, no queríamos aceptar de alguna manera que podía haber un compañero muerto. Pero la novedad fue que justamente con un gas lacrimógeno había golpeado en la cabeza y se lo llevaron rápidamente de urgencia hacia el hospital central de Neuquén. En ese momento seguimos, la policía se replegó, la mayoría de los docentes nos fuimos sobre la policía a insultar, a golpearlo, se armaron en algunos momentos empujones con la policía y nos dejaron, se replegaron y nos dejaron seguir hasta que llegamos a Cenillosa. En ese momento, en Cenillosa, de alguna manera bastante perdido, si se quiere, definimos volver a Neuquén y sabíamos que ya muchos compañeros y la mayor parte de la población estaba mirando las imágenes que se estaban dando en vivo. Y salió, de alguna manera comenzó a salir la gente a la calle. Cuando llegamos a Neuquén, había todas la gente de los hospitales, la gente de las escuelas, la gente de los barrios, ya se había llegado hasta la zona del centro. Y lo novedoso y lo interesante era que no había prácticamente policía. La policía rápidamente se escondió, si se quiere, no había nada, no había policía. Después de lo que había pasado, la gente salió enfurecida a querer hacer algo. Ahí comenzaron, bueno, los rumores de que el compañero ya estaba muerto. Las compañeras que, algunas compañeras que son pareja de docentes, una de nuestras compañeras dijo que la orden del gobierno había sido mantenerlo vivo a como dé lugar, por lo menos por un día. Compañero ya en ese momento estaba muerto, había perdido alrededor de, creo que 20 litros de entre sangre y líquidos. Yo no conozco mucho, pero había perdido gran parte de masa encefálica. Así que, bueno, esa noticia corrió y rápidamente se armó un caos, que nos fuimos hasta la casa de gobierno y en ese momento se decidió ir a cortar el puente. En el puente de Neuquén se cortó el puente y toda la gente se acercó ahí. Yo me acuerdo que había una cabina de la policía que a lo largo de la tarde tuvo que huir porque la gente presionaba, porque decían: no puede ser que esta gente esté acá. Alrededor de las 10 de la noche ya no quedaba un policía en ningún lugar de la ciudad, y al otro día conocíamos la noticia de la muerte del compañero. Hasta el otro día lo mantuvieron vivo, cerca del mediodía o de las 2 de la tarde, muere el compañero. En ese marco, lo que de alguna manera contaba el compañero, la responsabilidad de las direcciones sindicales, de docentes centralmente, y del gobierno provincial, sin quitarle peso al gobierno nacional, que este gobierno que se llena la boca hablando de los derechos humanos. Y nosotros charlábamos ese día, me acuerdo, en el puente, que creo que desde la dictadura militar no se mataba a un docente. Esos días fueron días el día que se mantuvo el puente hasta el día del 9 de abril, en donde hubieron 30.000 personas, una marcha histórica en Neuquén, que fue la mejor manera de homenajear al compañero. Esos días fueron días donde no había, la policía no podía salir a la calle, se quebraron incluso. Porque al otro una de esas noches, me acuerdo, estábamos en el puente y llegó la noticia, salió en el diario, que un sector de la policía decía que ellos no eran responsables y que apoyaban la lucha para de alguna manera poder lavarse la cara y poder salir a la calle. No tuvo mucho éxito y durante varios días se mantuvo, si se quiere, el pueblo fue quien controló todo. En ese marco, hoy el gobierno provincial, que es el gobierno del MPN, que en ese momento era Jorge Sovich, pero hoy es Jorge Zapag, que es más de lo mismo, el gobierno del MPN, inicia el juicio, en donde lo divide audazmente en dos partes. El juicio a Poblete, que es el responsable material del hecho, seguramente para ver si se lo juzga, se le da alguna pena de 20 años, 25 años, y se le quita la responsabilidad política al autor intelectual del hecho, que es Jorge Sovich. Bueno, hoy, como decían los compañeros y como la mayoría sabe, o sea, el 4 comenzó el juicio. En donde de alguna manera la defensa del testigo, del acusado, lo único que intenta hacer es confundir. diciendo que no hay responsabilidad, diciendo que él no fue, diciendo que no hay testigo que puede identificarlo, cuando más de un compañero corrió a Poblete y levantó su casco para verle la cara en el momento que asesinaron a nuestro compañero. Bueno, yo, para no extenderme más, el día 12 me toca declarar en este marco, o sea, de lo que pueda aportar a la causa. Yo soy una de las testigos que la importancia, si se quiere, de mi declaración tiene que ver centralmente con que yo vi a una de las personas que disparaba los autos y que era parte de la de esta represión y de la muerte de nuestro compañero. Eso. Vamos. Bueno.